10:54, tal y como les avanzamos, vamos a quedarnos con el detalle de las novedades que suponen ese anuncio realizado ayer por el gobierno andaluz, las decisiones que se adoptaban en el seno del comité de expertos y que trasladaba ayer tarde-noche el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Como en otras ocasiones, todavía no podemos contar con el número, la publicación del BOJA, en la que se recogen al detalle esa serie de nuevas medidas, pero por supuesto vamos a quedarnos con los anuncios en concreto que se hacían en la jornada de ayer y todo ello vamos a comentarlo, cómo quedarían plasmados en el caso concreto de Ubrique, a través del jefe de la policía local que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, José Benítez Alguero. Pepe, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como siempre, muchísimas gracias. Ya decimos que desde marzo venimos repasando las distintas novedades que están incluyendo pues todas esas fases por las que estamos pasando, desde el confinamiento absoluto en la primera fase hasta las distintas los distintos periodos de desescalada por los que hemos ido atravesando. Y en este momento, bueno, pues nos encontramos en eso mismo. Por cierto, medidas que creo que antes, además cometí el error en ese sentido de hablar del sábado al domingo. Estaríamos hablando del día 12, la entrada en vigor, o sea, desde las 00 horas del día 12, desde esta próxima medianoche, entran en vigor todas estas medidas de las que vamos a hablar. Muy importante que lo tengan en cuenta, desde las 12 de esta noche, puesto que sería ya día 12 de diciembre, a partir de esos instantes. Medidas que, Pepe, lo primero que podemos comentar es la inclusión, ¿no?, de esas dos fases en las que se va a centrar esta desescalada, como se denominaba ayer por parte del presidente de la Junta de Andalucía. Pues efectivamente, Juan Carlos, a partir de esta medianoche, a partir de las 0 horas del sábado ya, pues hay una serie de medidas que menos restrictivas que de las que teníamos hasta ahora, y si te parece bien podemos enumerar a partir de esta noche, como digo, y hasta el jueves 17 incluido, se va a permitir la movilidad entre municipios dentro de una misma provincia. El comercio, esto sí es importante también, el comercio podrá abrir hasta las 21 horas. La hostelería sigue de la misma manera que hasta ahora, hasta las 6 de la tarde tiene el cierre, y el toque de queda reflejado como venía siendo hasta ahora a las 10 de la noche. A partir del 18 de diciembre y hasta el 10 de enero. Pepe, un momento, sí, si te parece, nos quedamos con. Vamos a analizar en detalle. Si te parece, esta primera fase, sí, insistimos, sería por tanto desde esta próxima medianoche, así que mañana ya van a estar en vigor, hasta el día 17. Y como decías, las dos principales novedades, teniendo en cuenta que en relación al sector hostelero todo sigue igual hasta las 6 de la tarde, el toque de queda también desde las 10 de la noche. Principales novedades, una, que desde esta medianoche ya podemos salir y se puede entrar, evidentemente, de nuestro municipio. Podríamos ir a cualquier otro municipio de la provincia de Cádiz. Efectivamente, lo ha especificado bastante bien. Cualquier municipio de la provincia de Cádiz. Ya he visto comentarios por ahí algunos que parece incongruente que puedas ir a Cádiz y no puedas ir a Cortes de la Frontera, que lo tenemos ahí al lado. Pero bueno, es lo que viene establecido, bueno, o lo que se va a establecer en el próximo, en la próxima orden del BOJA, parece ser, pero por lo pronto hasta el día 17 solamente nos podremos mover por cualquier municipio de la provincia de Cádiz. Pues esa sería la principal novedad, evidentemente, después de las distintas semanas que hemos mantenido, ¿no?, de confinamiento perimetral, en el caso de Ubrique. Y bueno, pues la otra gran novedad, como nos comentabas, la apertura del comercio hasta las 9 de la noche. Así que se normaliza la situación en ese sentido. Los comercios, en muchos casos, bueno, pues lo estaban notando porque, claro, por el propio trabajo, ¿no?, muchas personas no pueden hasta cierta hora acudir a los comercios y a esa hora pues encontraban que ya estaban cerrados desde las 6. Así que bueno, da cierto margen, decimos, a los comercios hasta las 9. Sí, efectivamente. Aquí quería hacer una pequeña puntualización porque no se ha comentado y por lo tanto tampoco sabemos si vendrá en el Bajatal. Está hablando de comercio. Hay actividades laborales que no es comercio, o por lo menos yo no lo entiendo como comercio, que tenían que cerrar a las 6 de la tarde, y entiendo que o bien siguen con esas restricciones, que creo que no, o bien puede estar abierto hasta las 9 de la noche. Me viene a la cabeza, por ejemplo, las peluquerías. Eso no lo entendemos como comercio, sino como actividad laboral, y eso estaba restringido hasta las 6 de la tarde. Creo que lo desarrollarán en la nueva orden, supongo, o se entiende como comercio esa actividad y puede estar hasta las 9 de la noche. Lo que sí que no, se está también muy a la expectativa sobre ese tema en relación al sector hostelero. Me imagino que un nuevo jarro de agua fría, porque después ahora veremos que hay novedades a partir del 18, pero en principio todo se mantiene igual durante esta próxima semana y el sector hostelero, por lo pronto, tiene que cerrar a las 6. Sí, efectivamente. Todo sigue igual, a excepción de esos dos que hemos comentado, que es la movilidad entre municipios dentro de la provincia, y que el comercio puede abrir hasta las 9 de la noche. El resto, tanto la hostelería como el toque de queda quedan establecidos como venía haciendo hasta ahora. A las 18 horas la hostelería y a las 10 de la noche el toque de queda. Pues todo ello desde esta próxima medianoche, decimos, mañana estarán ya en vigor, por tanto, estas medidas, y hasta el día 17. ¿Qué ocurre el 18? Bueno, pues desde el 18 hasta el 10 de enero podríamos decir que, claro, se entra dentro de otra fase de desescalada con una mayor relajación, ¿verdad?, de las medidas. Ya hay a partir del 18 de diciembre y hasta el 10 de enero, que es la segunda fase de desescalada, se nos permite la movilidad entre provincias dentro de la comunidad autónoma andaluza. Creo que eso tendrán que reflejarlo, entiendo que deberán de reflejarlo, porque sí viene luego reflejado en las siguientes causas de movilidad que podemos tener a partir del 23 de diciembre. Pero se entiende que es dentro de la comunidad autónoma andaluza, se nos permite la movilidad entre provincias. Seguidamente hay un cambio sustancial en el tema de la hostelería, que hay un horario partido, que se cierra, se vuelve a cerrar a las 6 de la tarde, y pueden volver a abrir a las 8 de la tarde hasta las 10 y media. El resto de los comercios podrán abrir con su horario habitual, y el toque de queda se modifica y se establece entre las 23 horas y las 6 de la mañana. Yo creo que aquí lo más reseñable, prácticamente todas las medidas, porque de nuevo se vuelve a abrir para que podamos movernos por toda la comunidad autónoma. La hostelería tiene esas 2 horas y media de más, aunque partida. Y como decía antes, vuelve a hablar del resto de los comercios. Tendrán que especificarlo qué resto de comercio pueden abrir en su horario habitual, que es prácticamente hasta las 9 de la noche. Ya venía recogido en la fase primera. No sé por qué aquí vuelven a recalcar esto, pero indudablemente no sé qué horario o qué tipo de comercio será. Supongo que es todo tipo de comercio. Y después el toque de queda se modifica, como decía, y comenzaría a las 23 horas, a las 11 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Pues ahí lo tienen, esas novedades. Desde el próximo viernes estaríamos hablando, desde el 18 de diciembre, ya hasta que finalice la fiesta navideña, hasta el 10 de enero, y ojalá que para entonces pues hayamos hecho bien las cosas y no estemos hablando de un repunte y una tercera hora como se teme, ¿no? Así que bueno, eso habrá que ir viéndolo ya, pero en definitiva, por lo pronto, entonces, desde la próxima semana, en ese periodo, ya se permitirá la movilidad entre provincias, así que no solo podremos ir a cualquier municipio de Cádiz, sino que podremos ir a Cortes, por ejemplo, hasta la zona de Málaga, Sevilla, ya donde queramos dentro de Andalucía. Y esa peculiaridad, ¿no? Porque no lo habíamos visto en otras comunidades, habrá que estar pendiente, pero el hecho de que en Andalucía, en cuanto al sector hostelero, se abra hasta las 6, se sigue abriendo hasta esa hora, y después lo que se haya incluido es de 8 a 10 y media, ¿no? Se deja ahí un hueco de 6 a 8 y bueno, pues el cierre final de todas formas a las 10 y media para que a las 11 se pueda cumplir el toque de queda establecido. Habrá que estar también muy atentos, ¿no? A ver qué detalles contempla la orden del BOJA sobre esta cuestión del sector hostelero, ¿no? Pues sí, quisiera hacerte una pequeña puntualización. Habla de a partir del viernes 18. Entendemos que es a partir de las 0 horas, o sea, de las 24 horas del jueves 17. Desde las 0 horas del viernes. Exactamente. Y después, con el tema de la hostelería, nosotros entendemos que esta ampliación de horario, pero partida, es para que estos comercios, estas industrias, esta hostelería pueda desarrollar su actividad a la hora de tanto de las comidas como de la cena. Pero bueno, no vamos a entrar a discutir o a opinar sobre este horario porque, en fin, no nos compete, y lo que nos compete a nosotros es que se haga cumplir estas medidas, que son las que probablemente y seguramente establezca la nueva orden del BOJA. Y por lo demás, la ampliación del toque de queda, de las 23 horas hasta las 6 de la mañana, y como bien dice, el cierre de la hostelería a las 22:30 para que haya un margen de media hora para volver a casa y estar a las 23 horas y no incumplir el toque de queda. Estas son las dos fases de desescalada de estas Navidades en Andalucía, según estas fechas, pero después hay una serie de días especiales, ¿no?, que todos tenemos en mente. Vamos a ver también esto que se anunciaba al respecto, también por parte del presidente de la Junta de Andalucía en la jornada de ayer. Se destaca que desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se va a permitir la entrada y salida de Andalucía para la agrupación familiar, y que no se contempla el concepto de allegado. Esto va en relación, ¿no?, a lo que ya el Consejo, ese comité interterritorial, aprobaba en su momento, el Gobierno central y las distintas comunidades ya hablaban, ¿no?, de distintos detalles, que desde el 23 de diciembre hasta el 6 de enero se pudiera permitir, ¿no?, entrar y salida de regiones para el tema de la agrupación familiar. A nivel general sí que se contemplaba el concepto de allegado, pero ya en Andalucía Juan Manuel Moreno dijo que en nuestro caso eso no se va a incluir. Pues efectivamente, el tema está en que estas excepciones para entrar y salir de Andalucía es, por lo menos en lo que se comentó ayer o se dijo ayer por parte del presidente de la Junta, solamente es para la agrupación familiar. Quiere decir que no nos podremos mover de una comunidad a otra para otra actividad, o por lo menos yo lo entiendo así, aunque no tendremos que ver cómo viene reflejado en el BOJA, como decimos. Pero parece ser que la excepción de entrada y salida en Andalucía del 23 al 6 de enero será sola y exclusivamente por la agrupación familiar, para celebrar esta fecha. Como bien dices, también el concepto de allegado se ha suprimido por sí, se considera ambiguo y dificulta el control de quienes tienen que cumplir estas normas. Y bueno, comentar también, muy importante, que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se podrán agrupar 10 personas en domicilio familiar. Esto hay que dejarlo muy claro. No quiere decir que las reuniones en la vía pública o en los establecimientos públicos o en cualquier sitio se pueda considerar 10 personas lo máximo, sino ahí seguirán siendo 6 personas. Las 10 personas hablan sola y exclusivamente para domicilios familiares. La recomendación explícita que viene es no superar los dos grupos de convivencia, y tanto la Nochebuena como la Nochevieja se retrasa el toque de queda hasta la 1:30 de la madrugada. Pues son otros de los aspectos, ¿no?, que queríamos destacar, esos días especiales, 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero, además con esa precisión que tú has comentado, se amplía esos días el máximo de reunión a 10 personas, pero solo en los domicilios. Por tanto, por ejemplo, en el sector hostelero, las reuniones que podamos tener en la calle, máximo 6 personas, eso sí que continúa invariable. Sí, efectivamente, eso continúa invariable, a no ser que, como te digo, y siempre con el recelo propio de esperar que salga publicado en el BOJA. Exactamente. Solamente viene recogido para el domicilio familiar. Mm. Para el resto de reuniones en la vía pública o en los establecimientos públicos de hostelería, sobre todo, máximo 6 personas. También ese aspecto a destacar, que ya se abordaba en el Consejo Interterritorial entre Gobierno Central y Comunidades, se apuntaba, ¿no?, que sobre todo, bueno, pues en torno al toque de queda, Nochebuena y Nochevieja, así que se optaba por ampliarlo, el toque de queda, hasta la 1:30 de la madrugada, y bueno, pues es por tanto también lo que se va a aplicar en Andalucía, solo hasta la 1:30, esas noches especiales de Nochebuena y Nochevieja. Sí, efectivamente. Recordar también que aunque el toque de queda es a la 1:30 esos días, la hostelería sigue cerrando a las 10:30 de la noche. Mm. Quiero que nos quede claro, porque puede llegar a confusión de decir, bueno, como se cierra como el toque de queda es a la 1:30, la hostelería igual puede estar abierta hasta la 1. No, la hostelería tiene que cerrar a las 10:30 de la noche. Y en relación al tema de aforos y los distintos aspectos que hemos visto, por ejemplo, en relación al sector de la hostelería o en tiendas, en comercios, etcétera, todo eso en principio continúa igual que hasta ahora y, bueno, a expensas de que pueda haber una nueva orden publicada en el BOJA que lo modifique, pero en principio todo se mantiene igual. Sí, en principio no hay ningún cambio en ese aspecto, los aforos siguen lo mismo. Podemos recordar, por ejemplo, que no se puede consumir de pie en las barras, que tienen que estar perimetradas, digamos, para que no se pueda consumir. El 30% de las personas en el interior, el 75% en los veladores en el exterior. Y por lo demás sigue igual, tanto también como los actos religiosos, como los entierros y demás, todo sigue absolutamente igual, a no ser que haya algún cambio en la nueva orden, aunque supongo que solamente se referirá a estas medidas nuevas que se van a publicar para el tema de las fiestas navideñas. Esta mañana, por cierto, bueno, pues ya se ha reunido en el caso de nuestra provincia, ha tenido lugar un encuentro por parte de lo que es el CECOR, bueno, pues con el subdelegado del gobierno, con lo que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vía telemática. Vemos por aquí la nota de prensa y apuntan, ¿no?, sobre todo los preparativos que los cuerpos y fuerzas de seguridad bueno, pues están haciendo por la variación, ¿no?, de que ya los confinamientos perimetrales no son de cada municipio, sino que ahora se reforzarían, entre comillas, las fronteras entre provincias desde esta medianoche. Pues sí, ahí se nos quita un poco de trabajo para nosotros. Como comentábamos en intervenciones anteriores, prácticamente ya nos quedaría controlar lo que es el perímetro entre provincias, como bien dices, que por la parte nuestra sería hacia Corte de la Frontera. Pero como bien dicho otras intervenciones, nosotros siempre vamos a priorizar el trabajo dentro de lo que es nuestra localidad, dentro de lo que es el casco urbano. Así que para nosotros vamos a seguir haciendo el mismo trabajo que hasta ahora. No vamos a montar controles por la parte de deporte, supongo que la Guardia Civil lo hará en su momento, que es donde, digamos, podría haber algún tipo de problemas, o bueno, problemas en el sentido de que hasta el próximo 18 de diciembre no se podría salir hacia esa zona, a no ser que se tenga un motivo justificado y dentro de las excepciones que contempla actualmente la norma. Yo sé que por lo demás, poco más, porque aunque el horario de la hostelería se amplía durante el 18 de diciembre y hasta el 10 de enero, en esas dos horas más, nos afecta bastante poco en el trabajo nuestro, porque el personal que vamos a tener de servicio por las tardes va a ser el mismo, da igual que cierren a las 6 como que luego van a cerrar a las 10:30 de la noche es prácticamente lo mismo. Como siempre, eso sí, como siempre, vamos a reforzar los turnos tanto de la noche del 24 como la del 31, por aquello de que como se amplía un poco más la medida de se retrasa el toque de queda hasta la 1:30, pero bueno, esperemos que, como siempre, el ciudadano ubriqueño es responsable y no va a haber ningún tipo de problemas, pero bueno, será en esos días donde reforzaremos un poco más el servicio. Sobre todo 24 y 31, ¿no?, por esa ampliación del toque de queda, ya haciendo balance, ¿no?, de lo que era el propio confinamiento perimetral y más en concreto el toque de queda domiciliario. Nos decías, ¿no?, que en general se estaba cumpliendo bastante bien, que cualquier persona puede decir, bueno, pues yo he visto a tal o he visto tal episodio, está claro, ¿no?, que puede ocurrir, pero que en general, bueno, pues todos a esa hora estamos en nuestras casas. Pues sí, en general, como tú bien dices, todo el mundo cumple ese horario. No quiere decir que no se han interpuesto varias denuncias. Ahora mismo creo que recordar que sobre 15 denuncias en este tramo que hemos tenido de toque de queda de las 10 de la noche, hemos tenido algunas denuncias, se han formulado alrededor de 15, creo recordar ahora mismo, pero bueno, me parece, a ver, que no es un dato significativo para toda una población como Ubrique, que como digo, cumple estrictamente y en general y en su mayoría cumple estrictamente todas las restricciones que hasta hoy estamos teniendo que llevar a cabo. Está viendo por aquí el dato a nivel provincial sobre este puente de la Constitución y apuntan 780 denuncias a nivel provincial y hablan sobre todo de por no respetar, ¿no?, el cierre perimetral de los municipios o bien el horario nocturno. Es 780 solo en estos días del puente festivo a nivel provincial. Y ya decimos, desde el principio parece, ¿no?, que en el caso de Ubrique eso se está respetando a nivel general. Nos hablabas de esas 15 denuncias, ¿no?, en este último tramo sobre lo que es el toque de queda a las 10 de la noche. No sé si otras denuncias más, también por el tema del cierre perimetral o no tanto como, por ejemplo, a lo mejor no el no uso de mascarillas o no respetar el número máximo de personas en grupos. Sobre todo estas denuncias que se han interpuesto en estos días vienen más sobre el tema del toque de queda. Toque de queda y una o dos, creo recordar ahora mismo, creo que una. Hay por el cierre, por no cumplir el horario de cierre de algún establecimiento de hostelería. Como ya hablamos anteriormente, ya hubo un establecimiento que se sancionó por ese tema. Y en estos días ha habido otro establecimiento, creo recordar uno, que se ha sancionado también, se ha elevado acta por cerrar sus puertas y quedarse con clientes dentro siguiendo la actividad. Sí. Y bueno, se ha levantado la correspondiente acta. Pero como bien digo, eso no quiere decir que la generalidad de todos los establecimientos de hostelería y restauración están cumpliendo el horario estrictamente. Sí. También ocurre con los comercios, bueno, todos hemos sido testigos, ¿no?, de que casi nos ha cogido a esa hora de las 6 y bueno, pues ellos mismos son los que van dando celeridad para que a las 6 estuviesen cerrados. Lo hemos podido comprobar, ¿no?, cómo se ha cumplido a rajatabla. Sí, efectivamente, además, bueno, nos ha ayudado, no quiere decir que nos haya venido bien, porque indudablemente un puente como el que hemos tenido este pasado fin de semana, bastante importante tanto para el turismo como para el comercio, pues ha tenido ese cierre perimetral, pero bueno, también ha ayudado un poco el tema de la lluvia y el tiempo que ha hecho que bueno, que aquellos que se atrevieran, digamos, a pasarse ese cierre perimetral, pues se hayan retenido y no hayan venido aquí a nuestra localidad. Indudablemente lo siento muchísimo, tanto personal como profesionalmente, por eso esos comerciantes y esos hosteleros que este puente es muy importante para ellos y donde solía visitarnos bastantes turistas, pero bueno, creo que hay que anteponer la sanidad a lo económico y la salud, creo que es lo más importante. y esperemos que con todas estas restricciones y todo esto que estamos llevando a cabo, pues podamos de alguna manera para este nuevo año pues intentar llegar a una más o menos normalidad que teníamos anteriormente. Y podamos disfrutar todos de todas nuestras fiestas y de todos los días que tenemos en Andalucía. Los datos en la misma línea, ¿no?, del ámbito regional y también a nivel nacional. Lo cierto es que en Ubrique hemos ido comprobando, ¿no?, cómo esos datos, sobre todo esa tasa de pruebas diagnósticas por infección activa, ha ido bajando desde el mes de octubre, noviembre. Bueno, pues esa curva se ha doblegado también, sigue descendiendo. Estamos ahora mismo en 126,5 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer, por ejemplo, apuntamos, eran dos nuevos casos positivos. En días anteriores, uno. La semana anterior, incluso alguna jornada en la que no hubo ningún caso positivo, en alguna jornada. Pero sobre todo en la evolución total se va viendo, por ejemplo, con esos casos que se recogen en las últimas dos semanas, ¿no? Ahora mismo son 21 casos positivos durante los últimos 14 días. Bueno, pues esto también, por otra parte, además de que evidentemente no es la mejor señal de que se está controlando, que todos estamos contribuyendo, también hace, ¿no?, que, por otra parte, se os descargue, ¿no?, otra obligación, otra tarea que se os había encomendado, ¿no?, del control, en este caso, de las cuarentenas, ¿no?, por parte de las personas positivas. Bueno, sí, la verdad es que el número de personas o domicilios que hay que controlar ha disminuido bastante, pero sí siguen quedando. Generalmente cada semana se nos envía ese listado con las personas que tienen que guardar cuarentena y a las cuales pues nos comprometimos en su momento para poder controlarlo. Que decir tiene que todas y cada una de esas personas que tenían que cumplir su cuarentena, aquellos que se nos ha enviado en ese listado, la han cumplido al 100%. Y de eso tengo que dar fe porque soy yo particularmente el que me encargo de realizar esos controles y puedo, como digo, puedo dar fe de que el 100% de todas esas personas lo han cumplido. Por lo menos de esas personas que a mí se me remiten un listado semanalmente. No quiere decir que estén todas incluidas, no sé por qué, va siempre un poco con desfase de lo que se publica por parte de la Junta de Andalucía a lo que nos llega a nosotros posteriormente, pero como te decía, el 100% de todas esas personas a las que se controlaba domiciliariamente por el tema de la cuarentena, lo han cumplido escrupulosamente. Bueno, pues todo ello en relación a estas novedades que entran en vigor a partir de esta medianoche, queríamos destacarlas, como hemos hecho hasta ahora durante toda esta situación, ¿no?, de pandemia. Y Pepe, solo nos queda, bueno, pues apelar de nuevo, ¿no?, al sentido común, ¿no?, y a la responsabilidad de todos. Digo porque el hecho de que se relajen las medidas, bueno, pues esto no tiene que significar nada para a título individual para todos, ¿no? Esto no quiere decir que podamos dejar de cumplir lo que todos conocemos en cuanto a mascarillas, personas en grupos, distanciamiento social, etcétera. Por ejemplo, desde esta medianoche se puede ir a otros municipios. Ojo con las aglomeraciones que pueda haber en centros comerciales, etcétera, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes, por mucho que ahora esté autorizado, ¿no?, movernos dentro de la provincia. Pues sí, que se abra un poco la puerta y que se nos autorice una serie de medidas que podamos realizar. No quiere decir que tengamos que bajar la guardia y, como tú bien dices, en todas esas medidas personales que debemos de tener todos y cada uno a la hora de movernos y a la hora de estar en la calle, en la vía pública. Por supuesto, recordar el tema de las mascarillas, que bueno, como te decía, aquí se han interpuesto muy pocas denuncias por el tema de la mascarilla. No hay nada más que salir a la calle y vemos que el 99,9%, por no decir el 100%, llevan sus mascarillas. Uno la lleva mejor puestas que otro, eso sí es verdad, pero la mayoría los cumple. Recordar el tema de la higiene personal, el lavado de manos diario, varias veces al día, utilizar los geles hidroalcohólicos y sobre todo la distancia social. es importantísimo, sobre todo la distancia social y las mascarillas, porque Sanidad establece que si tú no estás más de 15 minutos con una persona sin mascarilla, a menos de un metro y medio, es difícil que te contagie, o por lo menos eso establecen los técnicos. Así que yo creo que llevando a cabo estas medidas de mascarilla, el tema de la higiene personal y el tema de la distancia social, y eso sí, no se va a acabar el mundo en los centros comerciales, ya podremos ir en cualquier otro momento, vamos a utilizar o vamos a consumir en nuestros establecimientos de nuestra localidad, que no va a haber muchas aglomeraciones, y bueno, el que quiera moverse indudablemente se ha abierto esa posibilidad, pero que tengamos claro que se abre esa posibilidad para que se reactive el comercio y se reactiven muchas más cosas, ¿no? Pero no ello quiere decir que no vayamos a tener la posibilidad de contagiarnos o de contagiar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, en un momento dado. Simplemente volver a insistir y en esa responsabilidad personal que sobre todo los ubriqueños estamos llevando a gala, y tengo que decirlo una y otra vez porque es así, no somos unas personas que o ciudadanos que estemos incumpliendo constantemente todo esto, como estamos viendo en otra serie de localidades y de ciudades de toda España. Aquí en Ubrique, como te digo, se están llevando a cabo completamente todas estas restricciones y el ciudadano está siendo bastante responsable. Y nada, alentarlos a que sigamos así, a que sigamos siendo responsables, y esperar que aunque estas medidas es para poder celebrar estas fiestas en compañía de nuestros familiares, que no provoque esto una nueva ola en el mes de enero o febrero, que volvamos a estar como hace algunas semanas. Solamente eso. Indudablemente, no sé si vamos a terminar, pero no se me quiere olvidar, y es desearle a todos los ubriqueños y ubriqueñas una feliz fiesta. Que las pasemos este año lo mejor que podamos, que las pasemos en compañía de nuestros seres queridos, y que bueno, que ya vendrán muchas más Navidades y vendrán muchas más actividades y ferias y demás fiestas que podamos disfrutar todos juntos. Pues por supuesto, también el mensaje, esa felicitación para todos los integrantes de la policía local, y ojalá que tengáis poco trabajo, ¿no? Que tengamos que informar de pocas incidencias o ninguna mejor durante estos próximos días. Bueno, el trabajo está ahí, evidentemente, porque el control y la supervisión y bueno, pues el trabajo diario, bueno, tenéis que realizarlo, pero ojalá que con pocas incidencias, con la mayor normalidad posible, y como tú decías, ¿no? Que estas medidas de relajación no hagan que después, en la vuelta, a partir del 10 de enero, tengamos que lamentar una segunda ola de contagios, una tercera ola en este caso. Parece que tenemos un problema ahí, creo, con la comunicación, pero bueno, estamos despidiendo en este caso. No sé si, Pepe, ¿nos escuchas? Pues no, creo que hemos perdido ahí la comunicación. De todas formas, estábamos despidiendo. Agradecerle, como siempre, al jefe de la policía local, José Benítez Salguero, que nos haya acompañado durante estos minutos. Y bueno, pues insistiendo en ese mensaje, es cierto que este bloque de medidas, para algunas personas, incluso para algunos sectores, como pueda ser el hostelero, pueden resultar incluso escasas, ¿no? Y que puedan tener poco efecto, a lo mejor hubieran seguro, ¿no? Deseado mayor ampliación de horarios, un poco de mayor vuelta a la normalidad. De otra parte, habrá personas que teman que esta relajación de las medidas puedan aumentar los casos en poco tiempo. Hay que quedarse con el término medio y desde luego poner todos de nuestra parte para que esa tercera ola de contagio no llegue. Lo dicho, nos quedamos en este punto, 11 y 28 minutos, con ese repaso que hemos querido realizar a las novedades que entran en vigor, recordemos, desde esta medianoche, así que mañana sábado ya en vigor esas medidas que ayer se anunciaban por parte del Gobierno andaluz. Nos quedamos aquí, enseguida más contenidos. Radio Ubrique, tu radio.